solo por la apariencia de este individuo. Vean su error y no limpie la copa, nada más por fuera que por dentro también queda un residuo. Diga sus palabras bien antes de juzgar, que usted misma puede ser la gota que derrame el vaso. Y tenga mucho cuidado con lo que dice, que a veces una palabra se mantaña en un coñazo. Aquí todo es un cuento, todo es un invento. ¿O qué tú crees que esa monja no se ha masturbado en ese convento? Con ese aburrimiento que debe haber allá adentro, ¿tú crees que el padre no se jale el cuero sin remordimiento? Ahí sí que tormento. No seguir su lineamiento cuando son ellos los que caen en el incumplimiento de sus mandamientos. Hablan puro excremento, aunque defienda su argumento, no voy bien y no atento. ¿Por qué? Viviré contento. ¿Por qué? Por no regirme a sus vanos conocimientos. Solo dame un momento para hacerte mis planteamientos y explicarte cómo es este regimiento. Yo, que todos vivamos en el mismo firmamento, prefiero seguir cantando en mi jefa movimiento, donde el único requerimiento es que seas tú mismo desde la fecha de tu nacimiento. Por eso este talento no cambiará su pensamiento. Así se sigan publicando nuevos testamentos, así sigan apareciendo más descubrimientos. Mi teoría es que fuimos parte de un experimento. Lo que pasa es que ellos creen que tienen el control de la esfera, porque son países desarrollados, nos llevan la delantera. No espera, que yo estoy claro que este ritmo vino de afuera, pero si ellos supieran cómo funciona nuestra manera, es que si nos dieran una oportunidad nos midieran con el mismo apoyo que aquellos por allá le dan las disqueras para que vieran que esos grupos ya ahora no existieran y ni siquiera el ruedo saliera, porque son como lluvia pasajera. Como quisiera que cualquiera mío me entendiera, para que sintieran, oyeran, nos vieran y por fin aprendieran. Ah, estoy seguro que ni chance tuvieran, y por más que fueran con mi fulvio yo pa' no pudiera. ¿Qué espera? Que les rapee en inglés o en francés, no señor, en castellano, para que no se pierda el interés. Échenle más leña al fuego, pero bajemos el ego, que no todo el mundo sabe cuál es la mecánica del juego. ¿Qué quiere? Que nos pongamos a jugar la R, forget it. Si aquí la gente ve lo que eres, solo por tú, ¿qué hacer? Me explico, que hasta chepa candela se quedó pendeja. Tienes a un trabajo loco y todavía se queja. Que si la juventud, que si la sociedad, ya métanse esa lengua en el culo, señores de la tercera edad. Que por lo más delgado revienta la soga. ¿Qué coño nos critica si en el Amazonas los tuyos con yo se drogan? Y entre en la calle los pacos nos interrogan, tratándonos chimbos porque no nos vestimos con birras y toga. Pues son más bulla que anacabulla. Dejen que todo fluya, que aquí cada quien anda en la suya a trabajar. Pero es que quédate la que cortar, y por lo que veo esto seguirá siendo un cuento de nunca acabar. Porque se necesitan 2 años para aprender a hablar, pero 70 para aprender a callar. Ahora sí, señores, no me miren mal y se dejen llevar solo por la apariencia de este individuo. Vean su error y no limpien la copa, nada más por fuera que por dentro también queda un residuo. Diga sus palabras bien antes de juzgar, que usted misma puede ser la gota que